era condición esencial organizar bien el modo de entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos, y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos. Y mientras en pantalla prendía fuego a Romanero contra la última valla del cine, y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Juegos de manos a la sombra. De romano, de romano. You look a little dressed up. You're acting way too smart. Your face a little bit blurred. In your phone, as you walk in the door. Hoy es lunes 26 de abril. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya ni dudamos, antes eran tardes noches. Primero eran tardes, después tardes noches. Ya sin dudas, ¿no? Estamos en pleno otoño en la ciudad de Córdoba. Nosotros somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, esta revista de actualidad que pretende ser una bisagra entre lo que pasó en la semana, anticipo de lo que viene, con los principales temas, o al menos los que nosotros consideramos importantes. Una revista radial con mucho humor, no es un programa de humor. Acabamos de ganar el Martín Fierro 2019, aunque todavía no lo tengamos. Somos los únicos que no tenemos el Martín Fierro. ¿Estaremos castigados por hablar algo del gato, de Don Gato y su pandilla? Capaz que sí. Porque todo el país, he comunicado con todo el país, con los demás ganadores, y todos tienen su Martín Fierro, incluso los que viven en Tierra del Fuego. Se ve que Córdoba, Rosario siempre estuvo cerca, pero Córdoba parece que queda lejos, claro, de Aptra. Pero le cuento que además vamos a estar hoy justamente haciendo una nota con el otro ganador del Martín Fierro de la edición 2019, el Martín Fierro Federal. En este caso le corresponde al rubro servicios. Los compañeros aquí vecinos de la zona de nuestra emisora, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, del Cotolengo, Don Oriones, que también ganaron el Martín Fierro. Vamos a estar desarrollando una nota, eso va a ser en la tercera hora. Primero quiero saludar a mis compañeros, le damos la bienvenida a Victoria Granero y el Sacha Botero. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo están? Hola, Kike, la verdad es que yo estoy muy bien, con una muela menos, pero por lo menos esta vez otra más. Y bueno, faltan dos más, así que por lo menos cuatro semanas más me van a... Sí, me dijeron que me tengo que sacar las cuatro, así que bueno. Por lo menos por cuatro semanas más me van a ver. Si me ven que hablo medio raro, es por eso, entre la droga que me dan para que no me duela nada y que me operaron la boca, bueno, es eso. Igual si que hablo, cero alcohol, ¿no? No. Igual no me gusta tomar alcohol. Esa es una particularidad. Yo sé dónde enterar, me gusta tomar alcohol. En realidad, vamos, le cuento que es un mito eso de que no se puede tomar alcohol. Porque en realidad no es que no se puede. Primero se puede. Será que no se debe, mira, en todo caso. ¿Y cuál es el problema? Es que hace mal al hígado, digamos, el alcohol más antibiótico. Exige más lo digestivo. Esa es la causa. No es que anula el efecto del antibiótico como se cree, ¿no? Debe ser la primera vez que tengo razón ante la palabra de mi vieja. ¿Por qué? Mira, y porque siempre me dice que hace efecto contrario. No, es un mito. Usted dígale que es un mito. Búsquelo, tírele con Wikipedia por la cabeza, con Google, y no, eso dicen los medios. Yo, porque mi viejo borracho te decía, no tomes algo que anula. Claro, con Wikipedia. Así que... Más sabe el borracho por en vez del diablo, ¿viste? Aprovechamos para saludarla a ella que anda por ahí, media así como gatito mojado. Macarena Jerez Guerrero, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, acá, aprovechando un poco la melancolía para escribir estos días fresquitos. Estoy sola en casa, así que... Epa. Nada, aprovechando ahí, haciendo una musiquita, ¿viste? Viendo qué hacer. Pero bueno, con pilas y con ganas para el programa, mejor energía siempre, ¿eh? Bueno, Macarena Jerez Guerrero, junto a Pola Alabán, va a estar recreando esta galería de personajes en forma exclusiva que estas jóvenes actrices lo hacen lunes a lunes, en vivo, aquí en nuestro programa. Pola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá también con todas las pilas. Aprovecho para el espacio para recomendar a nuestros oyentes y al equipo que vayan a ver La Puta Mejor Embalsamada, que está los viernes en el Teatro La Brújula. Tremenda, maravillosa obra dirigida por Julieta Daga y escrita por David Mestral, con un equipo de actores grandioso. Bien. Así que bueno, ahí les paso el chivo para que vayan a verla. Sin ninguna duda, en referencia a Evita, ¿no? Así es, a la compañera. Bueno, gran compañera Julieta Daga, lo hablábamos fuera del micrófono con Pola, gran actriz. Bueno, no sabía de su condición de también buena directora, así que seguramente para verlo en La Brújula. ¿Dónde está La Brújula, chicos? ¿Más ahí en Alta Córdoba? En Cofico. Cofico. Cofico, Alta Córdoba, no, sí. Yo no sé muy bien cuál es el límite, pero más Cofico. Ya vamos a pasar bien la dirección, pero lo recomendamos. ¿Eso va a ser los domingos? Están los viernes, por lo menos. Ah, los viernes. Están los viernes. Perfecto. Los domingos. La Brújula es en Bernardino Rivadavia, 1452. Muy bien. También tiene que chiviar lo de su obra de teatro que se viene y lo de Maca. Lo nuestro, la otra vez la misma historia, se llama un ciclo de micro cuatro obras. Sí. Que estaremos todos los jueves de mayo a las 9 de la noche en Medida por Medida, ahí en Montevideo. Sí. En Barrio Observatorio también, bien. Tremendos actores y un gran equipo de trabajo. Así. Muy bien, y Macarena también. Estaríamos con La Casa de Bernarda Alba, La Diversidad, una adaptación de Edmé Arán, que es de la comedia cordobesa, la directora. Uh-huh. Y bueno, baratitas las entradas, dos entradas por 750, entradas por 700, así bueno, que bien. Todos los domingos de mayo. Perfecto, bueno, ya... Teatro. Vamos a ir actualizándolo después en nuestra agenda, pero bueno, son la vuelta a los escenarios de a poco, como corresponde en el marco de esta porquería que no se va más, que le toca vivir a toda la humanidad, pero por suerte pueden desarrollar nuestras compañeras actrices alguna actividad presencial, más allá de la que desarrollan aquí con los personajes. Che, se nos vino una producción de Vanessa Río, que le queremos agradecer públicamente, nuestra productora de fotográfica con los personajes. Ya vamos a estar contándoles. Alta producción. No. Desde el vamos, el estudio fotográfico de Vanessa Río, no se puede creer, ¿eh? No creía. Bueno, ya saben, si necesitan fotografía profesional, nuestra producción, van a ver las fotos, ¿eh? Vamos a estar recomendando a través de su Instagram, contacto con esta gran fotógrafa, en realidad estudiante de cine, casi realizadora cinematográfica, que como muchos que abrazan esta actividad se dedica a la fotografía profesional, ha podido demostrarlo con nuestros personajes, con nuestra caracterización caracterizando, digo, los personajes de Pola y de Maca. Así que dale, dale, vamos a estar contando. Comenzábamos musicalmente con La Mujer Que Yo Quiero, este clásico de Joan Manuel Serrat. ¿Qué diferencia con aquella canción barata de cuarta de Sos las primeras seis letras de tu reputación, ¿no? Cuando le quiere decir a una mina algo despectivo del atorrante ladrón este de Arjona. Bueno, La Mujer Que Yo Quiero, Juan Joan Manuel Serrat, con Joaquín Sabina, y esta una de Romanos al medio, El Jamón del Diome, fue justamente la letra de una de Romanos, esta hermosura, que tiene que ver con aquellos primeros juegos de manos a las sombras de un cine de verano, y esas cosas que tienen que ver con esa época tan linda de la adolescencia y de los coqueteos inicial. Me ha puesto romántico esta chica que Pancha. Me parece que, sí, sí, Pancha, amor, me la parece me parece que viene Pancha hoy. No quiero leer la pauta, no me animo, pero la prefiero la Pancha. Bueno, a veces viene Pancha, a veces viene Clarita, algunos no saben. Fíjate vos cómo quedó, ¿no? Porque por una llamada por error aparece de nuevo. Fíjate. Bueno, a mí, ¿quiere que le diga la verdad? Le voy a confesar. Linda chica, che, la vi en la producción. ¿Ah, sí? Y porque ¿viste? Yo no la conocí en la producción fotográfica. Vio que es media cursi, así media melosa. Pero es dulce mirando, también. Como mirando para arriba, ¿viste? Sí, pero linda muy, chica. Muy profunda. Linda, linda. Sí, la verdad. La verdad muy que romántica, muy romántica. Sí, sí, pero yo estoy hablando de belleza, disculpe, me estoy cosificando. Ah, claro, está cosificando, bueno. Sí, me importa un carajo qué hace, pero yo la vi, linda chica, bien parecida, bueno, no se lo voy a decir porque, qué sé yo. No, por la duda. Que entre. Bueno, como siempre hay que esperar los distintos personajes, somos Radio Nuestra Que Estás en el Cielo. Vamos hasta la hora 23, dentro de un ratito nos seguimos representando y presentando los temas que vamos a desarrollar, porque siempre hay una radio y una televisión, siempre hay una droga, si no preguntarle al gato de Pola, y un corazón, siempre hay un boludo, y siempre hay un doctor, siempre hay un amargo, y siempre hay un bombón. Siempre un descontento, siempre hay una orgía y siempre hay un convento. Siempre hay una radio y una televisión, siempre hay una droga y siempre un corazón. Siempre hay un boludo, siempre hay un doctor. Siempre hay un amargo y siempre hay un bombón. Mientras te amo, mientras te duermo, mientras te canto, mientras te pienso, mientras te viajo, mientras te intento, mientras te olvido también. Siempre hay una lucha, siempre hay un motor, siempre hay una sola y siempre somos dos. Siempre hay un martini, siempre hay un desierto, siempre hay un cornudo y casi siempre un casamiento. Mientras te amo, mientras te duermo, mientras te canto, mientras te pienso, mientras te viajo, mientras te intento, mientras te admiro también. ¡Sí! supuesto, estamos hablando de la franela, esta extinción de los piojos. Como nos gusta la franela, nos gusta Ciro y los persas, nos gusta la que faltaba. La que faltaba, pero, sí. ¿Cómo extrañamos los piojos? Yo extraño mucho los piojos, disculpen. Sí. Bueno, siempre la franela en la continuidad musical de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. No completamos el equipo. Les habla Quique Zapata junto a mis compañeros en la co-conducción, Victoria Granero y el Sacha Botero. Nuestros personajes ficcionales es la responsabilidad de las actrices Magdalena Jerez Guerrero y Paula Alaván. Nuestra producción está compuesta por Guadalupe Zapata y Vanessa Ríos, que además es la responsable de esta gran producción fotográfica que ha hecho con nuestros personajes y que pronto van a conocer a través de Instagram, de nuestro Instagram y de nuestras redes sociales en general. La conducción desde los controles es responsabilidad, como siempre, de Darío Genovese, la mascota de la suerte, Uni, y Pugliese, como siempre, Pugliese, como siempre, para que nos dé la buena onda que tiene este programa, que cada día crece más, aunque Aptra no nos dé el Martín Fierro, porque estamos castigados por hablar, cosa, ¿no?, por hablar mal de Macri. Bueno, qué sé yo, ¿por qué no se dieron cuenta antes y no nos hubieran dado el Martín Fierro? Ahora no nos quieren dar porque se dieron cuenta de claro. Bueno, muchachos. Bueno, así que hablando de eso, vamos a tener en la última parte de nuestro programa una nota con Carlos Iglesias, que es el responsable del área de comunicación y de la emisora FM Providencia, que funciona en el Cotolengo Don Orione, aquí en el sur de la ciudad de Córdoba. También ganadores del Martín Fierro, ellos sí lo recibieron como el resto del país, nosotros no. Claro. Porque como no, en realidad corresponde. Como corresponde, pero bueno, se dieron cuenta tarde, dice, estos son antimacristas, por lo tanto no le vamos a dar el Martín Fierro. No debemos ser lo único, algún otro debe haber. Pero bueno, los muchachos se quedaron callados, recibieron el Martín Fierro, nosotros estamos castigados por Aptra, pero en algún momento tenemos la esperanza de que llegue. En una de esas está viniendo en una tortuga. Sí. Ojalá. Lo bueno es que ha llegado Ushuaia, Salta, Ushuaia, digo, el cierre del fuego, pero no llega a Córdoba. ¿Qué es eso? Bueno, se perdió. Bueno, vamos en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada en la emisora de la Universidad Tecnológica, Facultad Regional Córdoba. Y estos son algunos de los temas que vamos a tener, Victoria Granero. Vamos a estar hablando de una propuesta que se está dando acá en Villa Allende por el Día Internacional del Libro. Así que, bueno, si ven libros en las paradas de colectivos, sí, bueno, ya los voy a contar de qué se trata todo eso. Muy también vamos a estar iniciativa. Hablando. Muy lindo. Excelente, la verdad que a mí me encantó. Sí. A mí que no me gusta leer, me encantó, me pareció espectacular. Desde el vamos, lo anticipamos, digamos, porque la verdad que es algo para sacarse el sombrero. Libros que han dispuestos en las paradas de los colectivos mientras uno espera, que no es poco esperar un colectivo de claro. transporte urbano, no. y sí. menos interurbano en Córdoba, puede leer un libro, lo puede llevar y confiamos en que lo devuelve, que lo va a devolver, incluso se pide, si además y cuando lo devuelva, en buen estado, por supuesto, claro. puede aportar otro para seguir con esta especie de biblioteca itinerante que está funcionando en Villa Allende en homenaje, como dijo Victoria, al Día del Libro. También vamos a estar hablando del aniversario del Teatro San Martín, que hoy cumple años y ayer se celebró el cumpleaños con una actividad, la verdad, hermosa. Vamos a estar hablando del Día de la Tierra, hablando también de una cumbre de la cual participó el presidente justamente en conmemoración del Día de la Tierra. Además de eso, vamos a estar hablando de... Aparentemente hay barbijos truchos del CONICET. Bueno, le vamos a estar dando, le vamos a estar dando tips para diferenciar cuáles son los truchos y cuáles son los verdaderos. Ah, mira vos. Sí, otro tema también es cómo está evolucionando el COVID en los jóvenes. Vieron que en la primera ola estaba afectando mucho más a gente mayor. Bueno, las cosas cambiaron en esta segunda ola y por último, un milagro, la verdad, Juntos por el Cambio aceptó aplazar las PASO y las generales, así que coincidimos en algo. Increíble, no sé cuánto nos va a costar eso, pero bueno, coincidimos en algo. Es la primera vez que apoyan una medida. Es la primera vez, sí, la verdad que yo también me caí. Es para preocuparse. Es para preocuparse. Sí, en algo deben andar, claro. Sí, sí, eso es lo que yo dije cuando leí la noticia. Claro. No sé en qué deben andar, pero es no. Es como que los troscos también opinen como nosotros. Sí, sí, ¿viste? Sería raro. como ese meme que anda dando vuelta por ahí que dice el día que Alberto proponga la lucha contra el Chagas, el PRO sí. hace una marcha a favor de la vinchuca. Sí, sí, sí. Claro, sí, un hermoso. Bueno, chicas, en el ámbito del teatro, ¿algún pequeño adelanto de qué personajes vendrán? Un adelantito acá, bueno, en un ratito va a estar Fanny, esta excéntrica piba. Ah, me encanta, cada vez me gusta más Fanny. Cordobesas. Sí. Contenta con su book de fotos así. Sí, no me digas. Las fotos, muy, qué muy linda feliz. Que sale. Y sale Fanita, la hermana de Fanny también. Claro, está sí, Fanita. Sí, claro, está Fanita. Sí. Así que muy contenta por eso. Después va a estar Herencia la Pesada, inevitablemente, esta conchetita de Alta Córdoba. Conchetita. Seguro que... Te está cayendo el documento. No se dice más concheta. Los chicos no dicen más concheta. No. Bueno, así que seguro que va a estar molestando un rato. Y bueno, después para el final del programa, como siempre, Carolina La Rolinga, que va a traer seguro que un temazo para despedirse y ahí viendo qué pasa con el compañero Sacha, a ver si le da bola o no. Ah, eso tiene menos avance. Ay, sí. Kimberley de Mar del Plata, no sé si existe todavía. Ojo, ojo con el programa de hoy. Sí, no sí. me digas. Viene, viene con avance. Sí. Epa. Epa. No, no, le tenemos no, una noticia para La Rolinga. Mire que está sola. Ha tomado un par de decisiones sobre cómo acercarse a Carolina. Che. Intervino Pola, me parece, ahí en el tema que dijo que iba a dar una manito porque... No vamos a adelantar nada, mejor quedamos a la tercera hora. Quedamos a la espera, altas ansiedades de ver qué pasa. Sí, sí. Bueno, ojalá que venga también Pancha Amor bien hoy, ¿no, Pola? Así es, sí. Se ve que sí. Pancha Amor viene un poco despechada hoy. No me diga. No, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí tenés que aprovechar. Lo sabremos cuando venga. Me ha gustado, usted sabe que me ha gustado mucho Pancha Amor. Le vi la foto, yo no creía, no la tenía físicamente. ¿Viste el grupo secreto ese que tenemos ahí con la producción? Sí. Las cosas que decimos en ese grupo. Nos dimos cuenta. Pero yo no, yo no estoy en ese grupo, che, usted toca decir. No, eso. Por eso. Ah, claro. No, me pareció una mujer bien parecida, como dicen los viejos, ¿viste? Una linda chica. Y bueno, no la tenía, sí, porque yo la subestimaba, ¿viste? Que es media melosa. A mí no me gustan mucho los melosos porque soy diabético, ¿viste? Entonces, más azúcar me hace mal. Pero linda chica. La verdad. No, además una muchacha extranjera. Sí, española, tiene esa cosa. Española. ¿No? Claro, esa cosa de. Bueno, seguramente va a visitarnos en la piel de la querida actriz Pola Alaván, este personaje. Pero también, Pola, como venimos destacando desde hace un tiempo, un gran hallazgo para la sección de literatura, de recomendación literaria. En realidad, uno de los bloques más antiguos que tiene más de 25 años, donde recordamos, donde proponemos algunos libros, libros para ver, libros para oír. Los libros nos hacen libres, se llama la sección que presenta Daniel Quintero, este querido colega y amigo y compañero de Radio Universidad, que desde aquel tiempo nos presenta los libros, nos hacen libres, y mucho más a propósito hoy de recordar dentro de un ratito lo que fue el Día del Libro y esta actividad que destacaba Victoria, esta gran propuesta que se realizó en Villa Allende de libros en las paradas de los colectivos. Hoy nos presenta Pola Alaván un fragmento de un clásico, clásico de los clásicos, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, como siempre musicalizado por ella misma correspondientemente. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Más que una invitación, es una obligación que lean 100 años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez, un libro ya mundialmente conocido. Y yo simplemente les leo un fragmento, un pedacito de lo que es ese libro, que es verdaderamente precioso, una reliquia, así que tienen la obligación de aventurarse en esas palabras. No entendía por qué las mujeres se complicaban la vida con corpiños y pollerines, de modo que se cosió un balandrán de cañamazo que sencillamente se metía por la cabeza y resolvía sin más trámites el problema del vestir.

And been very kind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. Ooh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna. Pasaba el bloque de recomendaciones literarias, Pola Alaván, hoy con 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, la mismísima Victoria Granero, que anticipó el tema, nos desarrolla esta buena iniciativa que pudimos ver en torno al Día del Libro en la ciudad de Villa Allende. Sí, en el marco del Día Internacional del Libro, que se festeja cada 23 de abril, FADIS, Fundación Argentina por el Desarrollo y la Inclusión Social, colocó bibliotecas abiertas en distintos puntos de la ciudad para que los vecinos puedan tomar libros y dejar libros sin costo. O sea que la propuesta es, vos o podés llevar un libro tuyo de tu casa, donarlo, y también podés sacar un libro para, como vos dijiste, podés, yo, mientras estás en el bondi, en vez de estar viciando con el celular, te llevas un libro. Es una propuesta, la verdad, que... me parece espectacular. Uno de los nuevos verbos que han generado ustedes, los centenios, los milenios. Viciar, viciando, googleando, viciar. Wikipediando. ¿Dónde van a estar estos puntos? Porque no están en todas las paradas, están en algunos puntos más estratégicos, en paradas donde va más gente. Sí, va a estar en el polideportivo de Villa Allende, en el estacionamiento del shopping, en Bancor, y en las entradas de los comercios del centro de la ciudad. Así que bueno, si se quieren sumar a esta propuesta, la verdad que desde el programa están más que invitados. Es una actividad espectacular, me parece una actividad espectacular para incentivar a la lectura de todas las edades. Vamos a hablar un poquito del origen del primero de mayo, porque se acerca esta fecha, mal llamada primero de mayo, según los profesores es el 1 de mayo, pero bueno, ya quedó socialmente, socialmente aceptado. Claro, con razón, ¿cómo no se va a enamorar Carolina? Él que sabe esas cosas. La verdad que es un tipo culto. Aparte de decirlo con esa voz, culto. Y aparte no le da bola así rápidamente a las mujeres, eso genera más, claro, más atracción, claro, con razón. Bueno, es una táctica. Sí, una táctica, dice usted. Alrededor del 1 de mayo, el origen está relacionado al Día del Trabajador, que se celebra por un homenaje a lo sucedido el mismo día, también 1 de mayo, en 1886, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, cuando un grupo de trabajadores decidieron hacer una huelga reclamando una jornada laboral de 8 horas y no de 16, como era en el momento, en Haymarket Square, era el lugar donde se realizó esta huelga, que finalmente terminó con fallecimientos de oficiales de policía y también un juicio en el cual hubo condenas a muerte. Y lo más curioso es que en Estados Unidos y en Canadá no se festeja este día, siendo que el origen es precisamente en el país yankee. Ah, y a la vez traigo una recomendación. ¿Sí? ¿Por qué no? Traigo una recomendación de una película que está en Netflix. Ajá. Que se llama El Juicio de los Siete de Chicago, que es muy, pero muy buena. Ah, es larga, sí, pero es muy buena película. Uh-huh. Alrededor precisamente de estos. En realidad en el juicio son 8, porque llevan a una persona de color, donde lo culpan de participar también, cuando en realidad no había participado, así que está buenísima para verla. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Fanny, querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Nos dice Darío. Ahí está Fanny, acéptenla. Habíamos anunciado su presencia hace un ratito. Hola. Nomás. ¿Cómo estás? ¡Holi! ¡Holi! ¡Holi! ¡Yo soy Fanny! Sí, ¿cómo andás? ¡Hola, Fanny! ¿Cómo andás? ¡Look nuevo! ¿Look? ¡Yo soy Fanny! Sí, ¿cómo te va, Fanny? ¿Y qué onda? ¡Holi! ¿Ese look, Fanny? Bueno, sí, Fanny, está distinta. ¡Holi! ¡Sí! Bueno, ya saludaste, quedate tranquila, ya se escucha. No le llega el retorno. No, se ve que tiene un problema de no le llega la vuelta aunque tampoco. ¡Holi! No, no era para decirlo así, Vicky, hicimos un poco. Bueno, ¿y qué...? ¿qué look es ese, Fanny, que ha traído? Acá, sí, porque yo soy muy fanática de la radio y me encanta el personaje de la Rolinga, así que soy Rolinga. Ajá. Yo también. Ah, le gusta Carolina. Me encanta ser Rolinga, así que estoy muy contenta. Y está vestida con la lengua de los Rolling Stones, Rolinga. Sí, sí. Y tengo el barbijo con la lengua de los Rolling. Ah, sí, lo he visto. Yo me pongo 10 barbijos juntos. ¡10! Ah, pero ¿cómo respira? Porque me pongo todos los que me gustan. Ah, y después se lo va sacando, capas, de acuerdo al... Claro, y me lo hago con los colores de los pañuelos que yo tengo. Ah, Tengo... tiene un lugar más para publicitar cosas. La verdad que es un canje andante. El otro día me dijo un chico de acá de radio. Tengo una imagínate yo que pierdo cuando tengo uno, imagínate tener 10. No, pero ya los tiene justo, se los va sacando. Los usa, pero no como hace para respirar. Y bueno, ahí está. Tengo pulmones fuertes. Tengo la remerita de Danica dorada. ¡Danica! ¡No! Era para untar. ¿Se acuerdan del lema? Sí. Danica dorada. Era para untar. Sí. Mira usted, ¿no? Me llama la atención que siendo tan joven... apele a publicidad desde hace 20 años, pero bueno. Es que investía mucho eso. Es muy youtuber, Me encantó Fanny, su hermanita, la Fanita. El otro día la vi en la producción de fotos, que se va a poder ver. No sabía. Me está quitando fama mi hermanita. No me diga, compite contra nosotros. Me está quitando fama y yo me pongo muy celosa. No, pero no se ponga celosa. Ella quería estar así. Claro, una hermosura, Fanita. También es así, sí, muy, muy, muy adherente a las publicidades, a los pañuelitos, todas esas cosas. Veo que es colorida igual que usted. ¿Va por el mismo camino que vos, sí, Fanny? Va por el mismo camino, me parece. Sí, se ve que sí. A mí no me gusta mucho, pero ella se ve que le gusta. Así claro. Que bueno. Y bueno, pero es la sangre. Me encantaron las trencitas. Yo ya es curioso. Sí, la producción. A mí. La producción fotográfica. A mí me gusta. Sí. Me gusta porque tengo la remerita de Danica Dorada y la nena es igual a nosotras, así que por eso a mí me encanta la de... Claro. Ah, claro, son parecidas. Danica Dorada, era para un tal. Sí, sí, la conocemos. Nos va a agarrar un gerente comercial, un día nos va a cobrar todo junto, no sé cómo vamos a hacer para pagar toda esta serie de chivos. Haga canje, de última valla, qué sé yo. Sí, a Danica, pero todo el mundo... Claro, sí. Por lo menos que un par de mantecas por mes. ¿Qué un par de mantecas? Sí, claro, un par de pan de mantecas por mes. A mi viejo le va a venir bárbaro, le encanta la manteca. Claro, entonces, bueno. Le traje. ¿Qué trajo? Le traje un chistecito. Bueno, a ver, bueno. Llamando, así que me bueno, voy a ir. Bueno, a la Vicky le enternece cuando la llaman. Porque no sé, sí. ¿Cuál es la fruta más divertida? La fruta más divertida. No sé, ¿qué? ¿Ustedes, chicos? La naranja, ja, ja, ja. Mira vos. qué malo, por favor. Bueno, está bien. Estos chistes los hace usted, Fanny. Y le vamos a hacer una apertura. El show de Fanny, sí, el chis tonto. ¿Qué le dijo? Perdón, Fanny, a ver, cuénteme. ¿Qué le dice una iguana a su hermanita? La iguana a su hermanita. No sé. Somos iguanitas. No. Ah, claro, somos iguanitas. Claro. Somos iguanitas. Claro, la muy última, bien. ¿Estos chistes bueno. los haces vos, Pani, o los sacas de algún lado? No, son los hace ella, me imagino. Y sí, hace. Claro. Y el último, ¿qué papá, en el colegio me llaman peludo. ¡Ricardo, el perro habla! Está bueno. Ese se junta con mística. Me hizo acordar al tío Cosa, eso que murió el otro día. Sí. Que tío Cosa. Bueno, Fanny, son muy lindos sus chistes, muy creativos. Vaya que la está llamando, no sé quién la llama, su mamá. Chao, Fanny, saludo a Fanita. La esperamos. Sí, Fanny. Un beso, Fanny, cuídate. Chao, si no usted tanto barbijo así respira. Chao. Sí, Fanny, la puta, hasta el último, saluda, me cago. Le llega voltando. Canciones en tu corazón. Te viven, te cantan, te cuentan sus sueños y desgarran tu garganta. Son canciones que matan. Son canciones que matan. La escuchas y te llenan los oídos y se queda en tu cabeza a vivir. Son canciones que traspasan como flechas. Te agujerean la memoria y después la repetís. Son canciones que matan, son canciones que matan, canciones que se cantan solas y no te dejan dormir. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas.

los de la barra brava, a mi bostera. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. De España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó por un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave. Cuando estoy de visita. Una semana más, otras canciones con historia que nos encuentran aquí al aire para compartir, para escuchar, para disfrutar. Una canción que sin lugar a dudas me atrevo a decir que es el mayor himno que tenemos en la música del mundo, ¿no? Por una de las bandas, o la banda más importante para muchos, para muchas de la historia, por lo menos hasta ahora. Estamos hablando de los Beatles y de la canción All You Need Is Love. Bueno, y cuando dije que era un himno el que traía hoy, es sin lugar a duda una de las canciones más escuchadas de los Beatles y más reversionadas también, ¿no? Compuesta originalmente por John Lennon, firmada, como toda obra de los Beatles, por Lennon-McCartney, nació en 1967, finales de la década de los 60, para una jornada o para un evento especial. Se trataba nada más y nada menos que del evento Our World, o Nuestro Mundo, donde participaron más de 24 países de todo el mundo a través de una transmisión satelital para cientos de millones de personas en todo el mundo. Iban a estar siguiendo esta transmisión, donde la consigna era de que mostraran qué era lo mejor de ese país. Sin lugar a duda, Reino Unido participó con los Beatles, quienes fueron los últimos en participar de este evento. La canción elegida por los Beatles fue All You Need Is Love. La banda venía de grabar, de presentar ese mismo año, algunos meses atrás, Sgt. Pepper, un disco que fue importantísimo para la historia de los cuatro de Liverpool. Y después se le fue asignada esta participación, la cual, bueno, llevó unos 10 días la composición de este tema, que arranca de una manera muy particular, con las fanfarrias anunciando que iba a venir algo bueno, ¿no? Y sin lugar a duda lo fue. El tema, como decía recién, bueno, alcanzó el número 1 en los rankings mundiales, fue reversionado y es reversionado en cientos de países, por cientos de artistas de los más diversos géneros, y fue muy utilizada, ¿no? En campañas publicitarias, en películas, todo como un símbolo, como un acto del espíritu hippie, Beatle, de todo lo que necesitas es amor. Por eso, aunque muchas veces es difícil por los contextos, por las relaciones, por las situaciones en las que nos encontramos, destacar esta insignia, esta bandera, en estos tiempos me parece que es importante. Por eso, cuando pensaba en qué canción proponer para esta semana, se me vinieron los Beatles, se me vino el coro, y como en su momento también con otra canción que invitaba a eso, a sumarse, a acompañar, a seguir con este hermoso mensaje de lo que uno necesita o lo que uno quisiera solamente necesitar para transitar por estos días en este planeta, sería un poco de amor. Así que qué mejor que disfrutar de los Beatles haciendo All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. We'll be right back. Entramos en la segunda hora de nuestro programa Canciones con Historia, hoy con este clásico, que no me lo hagan decir en inglés porque para eso tenemos nuestra parlanchina que ha vivido en Estados Unidos. Todo lo sí. que necesitas es amor, Vicky. Sería all you need is love. Sí, sí, parece el traductor de Google. Sí. Mi inglés de mierda, viste que tengo como el Capusotto. Como Capusotto. Claro. Hoy en Canciones con Historia, este clásico del cuarteto de Liverpool, no crean que es el cuarteto de Cachumba de acá de Córdoba, ¿no? Ah. Federico Magni con Todo lo que necesitas es amor en Canciones con Historia. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. ¿Qué está cantando ahí? El grosso de Magni. Sí. El grosso de Magni. Que Magni, sí. Magni es un grosso total. Además se preocupa. Che, ¿cómo sale el micro? La cortina no estaba muy alta. ¿Qué te pareció? No. Ah, él es como el sí, profesionalismo. Es una masa. Y se escucha y lo quieren y lo esperan a Canciones con Historia. Les recuerdo que en la última hora de nuestro programa vamos a estar charlando con Carlos Iglesias, el otro ganador del Martín Fierro, además de nosotros, de este programa, edición 2019 del Martín Fierro Federal. En este caso, en el rubro servicios de la radio FM Providencia del Cotolengo Don Oriente, aquí, nuestros vecinos de aquí cerquita, digo aquí no me señalo para allá porque sí, ¿no? Se supone que estamos en la radio. Una de mano, una costumbre. Claro, y que señalo para el sudeste, que es toda la zona nuestra de la UTN, de la FM Sur, tenemos nuestras propias radios aquí en el sudeste. Y queremos, nos independizamos de Córdoba también, se van todas las redes del París, se va el Córdoba encima de la mierda, y nosotros nos independizamos como Mendoza y nos hacemos macristas y se acabó todo. Bueno, listo, vamos a estar con algunos de estos otros temas. Sacha Botero. Tenemos efemérides históricas y para ello nos transportamos al 19 de abril de 1940, porque es el Día de los Pueblos Originarios, es que se conmemora. Fue establecida esta fecha en la realización del primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, México, sí. Y se conmemora para reivindicar la cultura y sus derechos. Sí. Son de los que adhieren a la no utilización de la palabra indigenista, sí. Ni indígena, sí. Porque viene de indigente, no sé si usted sabía. Claro. Claro. Sí. Es mucho sí, más correcto, y ni hablemos de indio. No, menos. Estos giles genoveses que creían que iban a descubrir la India y nos llamaron indios. Me gusta más nativo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. O pueblo originario también. Pueblo originario. Para, claro, para también. Generalizar también. Sí, por supuesto. Bueno. El objetivo precisamente de conmemorar este día es salvaguardar y perpetuar las culturas originarias en sí. todo el continente americano. Por otra parte, un día como ayer, 25 de abril, pero de 1982, las tropas británicas recuperan las Islas Georgias del sur, que habían sido ocupadas por las tropas argentinas el 2 de abril del mismo año, en el comienzo de la guerra por Malvinas. También un día como ayer, 25 de abril, pero de 2007, que es un día bastante recordado, la Cámara Federal declara la inconstitucionalidad de los indultos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Sí. Por otra parte, para llegar hasta el día de hoy, un día como hoy, pero de 1986, ocurre el tan recordado accidente nuclear de Chernóbil. Victoria. Vamos a estar hablando de la situación de los jóvenes acá en Córdoba respecto al COVID, porque el 80% de los contagios en Córdoba, tiene menos de 45 años. Entonces la secretaria Gabriela Bárbaras de Prevención y Promoción de la Salud ratificó que existe un aumento sostenido de los casos en estas últimas semanas y eso va correlativo a la ocupación de camas. O sea que no es que aumentan solamente los casos, pero las camas de terapia intensiva no se van ocupando. Va siendo correlativo, van aumentando los casos y las condiciones críticas de estos casos. La consecuencia de la escolaridad y de las fiestas clandestinas. Exactamente. Claro. La mediana de las nuevas infecciones es de 38 años. Es gente muy joven y el 62% de los infectados tiene entre 20 y 45 años. Así que bueno, estos son los datos que estamos manejando acá de COVID en la provincia de Córdoba. La verdad es que es bastante preocupante. Ya sé que los jóvenes piensan que no les va a pasar nada, que COVID es solamente una cuestión de, claro, para viejos, pero bueno, estos números están mostrando todo lo contrario. Así que bueno, recomendación desde mi parte es que se cuiden a los adultos. Si quieren salir, vayan al parque, a la plaza. vayan a un bar, que con, claro, lugares abiertos, no se metan en una fiesta clandestina. Además, vale destacar también como dato que la mayoría de los adultos fuera de los jóvenes no están inscriptos para vacunarse en la ciudad de Córdoba. Exactamente. Se trata del 47% de los vecinos mayores de 70 y el 66% de los mayores de 60. Por esto esta propaganda que hay ahora del intendente de Yaryora, que le dice a los jóvenes que ayuden hasta a la gente mayor a que se inscriba. Bueno, ahí nos dice Darío Genovese, parece que se hizo realidad, sospechábamos, pero tienen una llamada telefónica y me parece que ya sé quién es y pone punto suspensivo. Ay. Darío, no seas tan misterioso. A ver, tiene que avisar para que no. Una llamada telefónica. Hola, ¿quién está en línea? Hola. Hola. Pancha. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Pancha? Hola, buenas noches, Pancha. Ay, estoy muy bien. En realidad estoy un poco enojada, para ser sincera. ¿Por qué? Bastante enojada porque... ¿Por qué? Porque nada, que me han lastimado el corazón. Así que traje... qué trágico. Traje una carta para que leerla en vivo, para que la escuche. Pero, yo no la conocía. Hijo de la mierda. Hijo de la mierda, porque está bien dicho así, ¿eh? Sí, está bien. Le dijimos que no es el programa que usted escucha, el programa que pone música romántica, pero bueno, no, usted debe tener mal. Por favor, yo no estoy para que me confundan, Bueno, yo no la conocía, léalo. ¿Qué tal? Léalo. Bueno, yo lo voy a leer. Léalo el poema ese. Dice, querido Albertito, ¿cómo estás, mi ex amor? El mismo guaso. Suelo decirte que yo estoy bien, pero hoy estoy de porquería. He hecho un trapo de piso, he hecho un balde de bombachas sucias de hace un tiempo. Echa esos trapos amarillos de cocina que tienen olor a pata. Un balde. Maravillosa estoy. ¿Viste el labial hermoso que me compré? Estoy contentísima. Lo vi de suerte caminando por la vereda, ofuscada, obviamente. Lo vi, pensé que era una señal de lo bello. La diosa de la belleza quiso recordar que yo soy hija suya, que trapo de piso. No, pues no, mi amor. Y me lo compré, y a pesar de que te cuente que me siento una bolsa de basura de hace 5 días en la vereda, linda siempre. Desde que sos un zorete, un pozo de la calle, un zorro, es como si mis pies constantemente estuvieran pisando caca de perro, peor aún, tu caca, que por tu cara que tienes el culo para adentro, seguro que es hedionda. Disculpa. Lo que pasa es que sí, Alberto, hay que reconocerlo, que eres un gran hijo de la mierda. ¿Qué le habrá hecho? Cuida que no quedaré hecha tu sombra. Ayer fui a comprarme unos pañuelitos para llorar de manera decente y lo vi. Él se llama Emilio y no sabes la cara y las manos que tiene. ¡Epa! Acomoda los pañales y las cremas como si fueran de porcelana. Los cuida, como tú no me cuidaste a mí. Cago, él tiene unas ojeras de cansancio que le quedan súper guay. Yo me acerqué a preguntarle dónde estaban los pañuelos y me sorprendí enamorándome, por suerte, para salir de la calamidad de tu amor. Me quedé en la farmacia como media hora dando vuelta mientras lo espiaba entre los maquillajes, los medicamentos y los champús. Tomé aliento y me acerqué y me presenté y le dije mi nombre. Le dije, mi nombre es Pancha. Le dejé mi número y me fui. Albertito, quédate tranquilo, que tú puedes ser un solete en paz. Yo ahora me enamoré de Emilio y tú y tu cara de limón agrio pueden irse a la mierda. Gracias por traerme a la Argentina. Cago, Alberto. No puedo creer la cantidad de bombonazos que hay, querido. Ay, con cariño, la Panchita. Pero ¿qué? Así que me volví a enamorar. Te volviste a enamorar. Sí. Lo cambiaste, Alberto. Lo cambiaste. Ese sorete, la verdad. Lo cambió. Escúchame, Pancha, amor. Por favor, que no Pancha, me corte. Amor, no es la radio esta, no es la radio y no ponemos. Por favor, querido. No ponemos música romántica. Me dice Darío que le has pedido un tema musical. ¿Qué es esto? Ay, sí. Ay, a ver. ¿Cuál? Le he pedido que me pase. ¿Qué? Mentira de la Valeria Lynch. No, pero esta radio no pone esta música. La puta que lo parió. A ver. No. Ponme mentira que voy a ponerme a gritar sobre la mesa y a sacarme toda esta crueldad que tengo adentro de mi cuerpo. Bueno, pero se la pongamos un ratito que ¿Cómo se que un ratito? Por favor. No, Pancha, da un pedacito y te va la puta. No, no ponemos esta música, Darío, a ver. Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. ¿De dónde sacó esta porquería? Lo nuestro siempre ha sido una mentira, por favor. Mariano Martínez, arrepentiste de este amor. No sé lo que te digo. ¿Ahora con qué lo recuperamos? ¿Cómo hacemos? Por favor, repunta, qué fiero que es. Cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Por supuesto, porque somos un desastre, por eso no nos dan el Martín Fierro, porque no decimos nuestra línea de teléfono. Y cuando decimos la línea de teléfono y nos llaman, no pasamos los mensajes. Así nos va. Nosotros somos radio nuestro. Que está en... ¿Y qué le pasa? ¿Se le cayó algo? ¿Qué le pasa con ay? Sí, no, no, eso de qué cosa, de que cuando nos mandan mensajes no los pasamos por acá. No, no lo leemos, ni lo vamos a leer porque no hay un problema de mensajito. Pero no obstante, nuestra línea telefónica es el 3517-588-208 para que usted nos diga, por ejemplo, por eso no le dan al Martín Fierro, que no pasan los mensajes. Claro. Y estas son nuestras redes, Victoria. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Ahí nos pueden encontrar y mandar todos los mensajes que quieran, que nosotros no lo vamos a pasar por acá. Bueno, no sé por qué lo dicen. Que los manden. Claro, está bien. Usted tiene información de actrices feministas, mientras los perros de mi casa no dejan de ladrar. Ah. Macarena Jerez Guerrero. Exactamente, ya que tenemos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como también tenemos Ministerio de Salud, que trabaja por los derechos de las mujeres y las diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Si sufrís de algún tipo de violencia, te puedes comunicar al 144, de manera telefónica y también vía WhatsApp, que brinda atención y asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. Recordemos que si es para realizar denuncias, deben comunicarse al 911. Para encontrarnos en lo que sería la grupa de actrices feministas Córdoba, sí, nos encuentran con ese mismo nombre tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, usted tiene algo de información ahí, Sacha. Así es, porque hubo un revuelo en las redes sociales porque Talleres contrató a un jugador imputado por abuso sexual. Sí. Se trata del mediocampista Diego García, quien fue denunciado por una violación con acceso carnal incluida y una medida judicial que le impide salir del país, teniendo en cuenta que es uruguayo este muchacho. Entonces, la organización Feministas Albiazul les pide políticas de género a la institución. Y he leído en algunos lugares que dicen, por ejemplo, eso pasa cuando, en lugar de tener una dirigencia que es hincha del club, tenés una dirigencia de empresarios. Creo que tienen razón. Exactamente. Totalmente. Sí. Porque más allá de la apuesta futbolística, por ejemplo, este jugador viene de Estudiantes de La Plata y allí no lo dejaban jugar precisamente por esta situación que incluso es reciente, es del 24 de febrero habrían ocurrido los hechos. Bueno, les vamos a tirar un par de tips de cómo saber si los barbijos del CONICET son originales o no, porque en las últimas horas circularon versiones de la existencia de barbijos del CONICET, que sí, son las mascarillas de Atom Protect, se llaman así, adulterados, que se venden a través de las redes sociales, Mercado Libre o sueltos, pero sin el envoltorio original individual. Exactamente. La famosa bolsita esa que dice CONICET. Sí, bueno, estos barbijos desarrollados por el CONICET y la Universidad de San Martín, que tienen una tecnología autosanitizante que gracias a una capa como invisible de nanotecnología mata el virus, hongos y bacterias por el simple contacto. Bueno, ¿cómo son los barbijos que se están vendiendo hoy? Son lila con la estampita del CONICET, sí, en gris oscuro. Sí, señorita. Y los elásticos son redondos o planos. Y ahora la verdad que yo me lo quiero comprar porque se sumó una edición limitada que es de color negro. Entonces es más estético. Está bien. Ajá. Sale más caro, pero es más lindo. Y la verdad que los barbijos del CONICET tienen una calidad altísima para mí. Sí, pero ¿por qué los negros estos también son del CONICET? Digo, tienen del CONICET. Sí, los negros también son del CONICET. Tienen la misma tecnología del CONICET, nada más que debido a la demanda del público, que querían un color más estético, salió esta edición limitada de color negro. Pero seguimos con los tips para saber si tenés un barbijo del CONICET trucho. No, siempre van a venir envueltos en el envoltorio individual, que es de plástico, transparente, y ahí están escritas bien todas las instrucciones de uso y de cómo se tienen que lavar. Es una bolsita muy característica. Exactamente. Y atentis que la primera tanda de producción fue en color celeste con estampa azul, pero esa ya no se fabrica más, y tampoco se fabrica más la segunda etapa, la segunda tanda, que era el lila con estampita de color azul. Tampoco se fabrica más, así que si te están vendiendo esos, lo más probable es que te estén tratando de cagar. En la tercera hora de nuestro programa, en un ratito nomás, vamos a estar dialogando con Carlos Iglesias, quien es el titular de la FM Providencia, el Cotolengo Don Orione, también flamantes ganadores del Martín Ferry Welcome, que nosotros somos los únicos dos ganadores en Córdoba de esta última edición de Martín Fierro Federal 2019, en nuestro caso en el rubro humorístico. Nosotros siempre lo decimos, no somos un programa de humor, somos un programa con humor, gracias a la participación de nuestros personajes ficcionales y algunos que otros chistines baratos que hacemos en el micrófono. No obstante, nos reconocieron en ese rubro como a ellos en el rubro servicio, y realmente cumplen una función más que destacada en el rubro servicios. Dentro de un rato, esa nota, información con el Sacha Botero, en este caso de The Rolling Stone. Claro, esto le va a gustar a Fanny ahora que está hecho una rolinga. Me parece porque que usted anda queriendo complacer a Carolina, porque eso trae... Sí, a mí también me pasa lo mismo. Más allá de eso, un bandón, los Rolling Stones, parte de mi vida también. Bueno, más allá de eso, por supuesto, no quiere decir que no. Por supuesto, hágame... bueno, me hizo acordar, cada vez me gusta más esta chica, Pancha Amor. Escribe lindo, medio cursi. Pero ¿sí, viste? Sí. Pero tiene lo suyo, Quique. Sí, así que mándale nomás. Yo quiero contar que tengo una chapa para sacar, que si no aprovecho para sacarla ahora. Yo los vi a los Rolling dos veces en River, así que quería sacar la chapa. Porque ¿2006, si Maca? ¿Dónde lo voy a contar? Sí, muy 2006, bien, con la gira de Bieber Bank, martes y jueves, así estaba viendo que contaban cómo los Rolling Stones quedaron alucinados con los piojos en el 2006. Sí, claro. Y claro, que sí. Mick Jagger salió del camerino a gritar los piojos, sí, en relación a la banda. Escuchate esto, estuvo de soporte la 25, sí. Después tocó Sokol con las pelotas, sí, y solamente podía pasar Mick Jagger por la pasarela. Sí, y claro, Sokol, como rebeldía, empezó a correr por la pasarela y cantaron Capitán América en la parte en la que se insulta al himno, ¿no?, de Estados Unidos. Así que lo hizo Sokol antes de morir, querido Sokol. El famoso comentario de Mick Jagger a Ciro cuando se asomó en el camarín, así después que tocaron los piojos, lo miró Mick Jagger y le dijo: "Los piojos, good". Y dice que fue, ¿no?, el comentario de Mi fondo de pantalla es la foto de la 25 con Rolling Stones. Ah, no me digas. La foto que quedó guardada en la retina de la banda. Bueno. Pero bueno, alrededor de los Rolling Stones se cumplieron el pasado 23 de abril 50 años de Sticky Fingers, que es un discazo. Se trata del undécimo disco de estudio de los míticos Rolling Stones. Por eso, a continuación, les traemos, para rememorar este disco, Brown Sugar, que es el primer corte de este CD. Después de la música, llega la esperada editorial semanal de Luis Aubry. Compañeros de Radio Nuestra que estás en el cielo, Quique, un gran abrazo y un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. El sábado 24, hace dos días, se desarrolló un plenario virtual de una serie de organizaciones del Frente de Todos que no están encuadrados dentro de lo que es la estructura formal, podríamos decir, o de la estructura que comanda Gabriela Esteves y ahora el devenido a Nacional y Popular, el cordobesista Carlos Caserio. En este encuentro, que hubo más de 50 organizaciones, que se hizo con la representación de dos personas por cada organización, se dio un profundo y muy rico debate. Pero en términos políticos, lo que más se puede destacar de este encuentro es justamente algunas definiciones que se tomaron en relación al proceso inmediato que se viene en el campo nacional y popular en Córdoba. Una de las definiciones quizás más contundentes, más claras que se dio en este encuentro, tiene que ver con el rechazo absoluto a la posibilidad de un acuerdo con Caserio. Y parte de los argumentos que se sostuvieron tienen que ver con repasar la historia de lo que hizo el cordobesismo en nuestra provincia y de cómo viene jugando en torno al proceso nacional, ¿no? Esta cuestión de tener que negociar siempre los votos de los diputados y senadores del cordobesismo en la Cámara, las cámaras de la Nación, marca de alguna manera que no hay una compenetración de Juan Schiaretti y de toda la estructura en torno a apoyar el proyecto que conduce Alberto y Cristina. Esa fue una de las definiciones contundentes. Por supuesto, en este marco, la posible candidatura de Carlos Caserio como uno de los referentes del espacio fue rechazada de plano, por considerar justamente que termina siendo Carlos Caserio un caballo de Troya, que se viene a sumar, y eso también es parte de las definiciones que se tomaron, a otros caballos de Troya que ya hay instalado dentro del Frente de Todos. Y en este marco se mencionó, y sin duda es que a lo largo de su trayectoria política lo ha demostrado, podríamos encuadrar, por ejemplo, a Sergio Massa. Otra de las definiciones contundentes que tuvo este plenario tiene que ver con, de alguna manera, no reconocer como una conducción natural a los autopercibidos dirigentes del Frente de Todos o a los bendecidos por el dedo de Buenos Aires. Otro elemento que se cuestionó firmemente tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que no se pudo construir un espacio nacional y popular en Córdoba y uno de los motivos centrales fue la interferencia permanente de las conducciones nacionales en la problemática política cordobesa. En este marco de no reconocer a quienes se autoperciben como dirigentes, sin duda es que hay un desconocimiento a la posible lista que se conforme entre algunos topes del cordobesismo y, por supuesto, parte del Frente de Todos. Cuando hablamos de algunos popes del cordobesismo, decimos que la incidencia de Juan Schiaretti dentro del armado, vía Caserio, es, al menos lo que se planteaba, es notable. En este plenario también se debatió la necesidad de democratizar el Frente de Todos. Y para eso se reclamaron las PASO como una instancia, entendiendo que no van a solucionar todos los problemas las PASO y que probablemente se produzca una guerra de aparatos o que directamente las PASO sean negadas por parte de quienes tienen los sellos, quienes tienen las firmas que puedan avalar esta instancia. Pero se entendía de que era justamente un paso adelante que se daban en la posibilidad de democratizar esta fuerza. Como conclusión final, o como quizás frase definitoria de lo que fue este encuentro, se estableció que el neoliberalismo que representa el cordobesismo requiere de una fuerza nacional y popular que lo enfrente. Y esa fuerza no puede ser con aquellos dirigentes que no quisieron, no pudieron o no supieron construirla en Córdoba, y que por lo tanto debían dar un paso al costado y, más allá de la representación institucional o política que tuvieran, deben hacerse cargo justamente de este fracaso. El reclamo del acceso de una nueva dirigencia, de la participación de la militancia en las definiciones, fundamentalmente del rumbo político del Frente de Todos en Córdoba, fue uno de los clamores que tuvo este sábado. Sin dudas que el proceso que se abre de debate dentro del Frente de Todos va a ser, por lo menos, muy interesante. Las posiciones están claras. Y en un momento donde el calendario electoral está muy cerca, recordemos que las PASO han sido fijadas para septiembre, mientras que las legislativas generales para mediados de noviembre. Pero en términos políticos, todavía sigue estando muy lejos, justamente porque hay una serie de indefiniciones, hay una serie de discusiones que todavía no están saldadas. Esta instancia que se va a dar en el Frente de Todos a partir de este momento refundacional, podemos decir, de los intentos de la militancia por llegar a tener incidencia dentro de la estructura del Frente de Todos, va a generar una serie de heridos políticos, podríamos decir. Veremos cómo se va desarrollando esto y seguramente asistiremos a un final abierto. Quizás hasta pasado el proceso electoral, este debate no se pueda saldar. Y el horizonte nos ubique en el 2023 como el punto donde se logre hacer una síntesis del proyecto nacional y popular en Córdoba que verdaderamente represente los intereses populares y que de una vez por todas desplace al cordobesismo y al neoliberalismo que éste expresa de la provincia mediterránea. Un abrazo a todas y a todas y será hasta el próximo lunes. You look a little dressed up. You're acting way too smart. Your face a little bit flushed for a walk in the park. And you're clutching your phone as you walk in the door. And repetimos nuestra línea telefónica. Este es el último bloque de esta segunda hora. Dentro de un ratito vamos a tener la nota prevista hoy como central en este marco de homenaje a la radio que siempre realizamos, que nuestro programa realiza desde sus comienzos. Nació para homenajear a la radio y seguimos potenciando, refiriendo, nombrando, citando los programas que nos gustan, los que cumplen una función social de esta maravilla que es la radio. Por eso, somos Radio Nuestro que estás en el cielo, un homenaje a la radio. Lo demostramos programa a programa, donde tomamos cosas de otros colegas que nos gustan mucho, como el alemán José Luis Herrera, como Daniel Quintero, como el Chacho Marcetti. Es decir, distintos programas de nuestro medio que son buenos, que referimos, que queremos, que consumimos, que escuchamos, porque seguimos potenciando a la radio. El número telefónico para comunicarse es el 3517-588-208 y estas son nuestras redes sociales. Radio Nuestra que estás en el cielo, sí. Es nuestro Facebook y tanto nuestro Twitter como Instagram es Radio Nuestra UTN. Imperdible la editorial también del periodista Luis Aubrit. Les habla Quique Zapata junto a Victoria Granero y al Sacha Botero. La participación en personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero y de Pola Alabán. La producción es de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. El control y puesta en el aire de Darío Genovese. La columna editorial como la que escuchábamos recién, recreada semana tras semana por Luis Aubrit, y las canciones con historia que nos propone Federico Magni, todo bajo la mascota de la suerte llamada Uni, el unicornio de la Charo González Torres y de Osvaldo Pugliese. Pugliese, Pugliese, como siempre, para que nos dé suerte y nos entreguen el Martín Fierro que merecemos, que no nos ha entregado APTRA, porque estamos castigados por decir algo de El Gato Maula y Los Míseros Ratones en la entrega del premio. Después vieron la grabación y dijeron, mira, estos huesos no merecen Martín Fierro, no se lo sufrí, no se lo mandé. Le ha llegado a todo el país, menos a nosotros. Le pedimos a San Jaureche que venga la buena leche. Que venga la buena leche de parte de Luis Ventura. Che, Luis Ventura, cada vez que googleo para ver dónde anda el tipo, viste, yo tengo ganas de hablar así, loco, vos que sos el presidente de APTRA, mandando un Martín Fierro, ¿qué pasó con esos pecados? Que le ha llegado a todo el mundo, ponete la pila. Y bueno, sale que está mal económicamente, que está peleado con la mujer, que tiene problemas con el club, el no sé qué club es el que dirige, el Porvenir, no sé qué, es el presidente de algún club. El presidente de APTRA también, o dirigente de uno de los clubes. Bueno, así que tiene más problemas que el Porvenir, es el Porvenir. El equipo de Luis Ventura. Sí. Tiene más problemas Luis Ventura que el plomero del Titanic, pero a mí no me importa, hermano, no. Le ganó el Martín Fierro y la mierda. Bueno, información con Victoria Granero. Estamos de cumpleaños porque es el cumpleaños del 130 del Teatro San Martín, el máximo coliseo de Córdoba, ¿no? Hoy lunes. Por eso digo que hoy estamos de festejo. Uh-huh. El máximo coliseo de Córdoba se inauguró un 26 de abril de 1891. Por eso en realidad los festejos y la gran ceremonia se hizo ayer con danza, música, teatro, y se celebró a través de todo esto disponible a través de las plataformas de tanto Córdoba Cultura como sí, todas las plataformas de Córdoba Cultura. Ayer 26 de abril, a partir de las 21:30, se emitió todo un programa con actuaciones de distintos elencos oficiales y va a estar disponible en todos los canales de Agencia Córdoba Cultura, por si lo quieren ver después. Integré el área de prensa de la Agencia Córdoba Cultura junto a la querida y recordada, Dios te guarde en la gloria, querida Negra Grotti, una querida compañera periodista que estuvo a cargo de la Agencia Córdoba Cultura en la época de Pablo Canedo. Yo estuve ahí, vivía en el teatro, la pasaba 20 horas por día. Es un lugar maravilloso y me trae los mejores recuerdos en esta función que me tocó desempeñar en el área de prensa y comunicación de la Agencia Córdoba Cultura del gobierno de la provincia. Tengo recuerdos maravillosos y místicos y anécdotas a decenas de las noches que pasábamos junto al Sergio Chalub, a las queridas compañeras de todos los tiempos que estuvieron ahí en el área de prensa. Bueno, le mando un saludo porque sé que algunos nos sintonizan de vez en cuando, así que los mejores recuerdos de el Teatro San Martín, del querido Teatro San Martín. Y le cuento que yo era muy, muy adolescente, tenía 18, 19 años, y un día quise entrar al Teatro San Martín y usaba alpargatas, porque era medio hippie, yo tenía el pelo largo, alpargatas medio desprolijo, alpargatas reales, de coyute, ¿no? Sí. Y hice cola para ver Le Luthier, y cuando iba entrando, un tipo me paró y me dijo, no puede entrar en alpargatas. Y bueno, me tuve que ir, discutí toda la historia, pero casi me llevan en cana, porque hice una especie a modo de casino, viste, que no te dejan entrar. Quilombete, sí. Y después, como la venganza será terrible, estuve trabajando ahí mucho tiempo en el teatro, muchas horas, muchas noches, y alguna vez de bronca me puse alpargatas para ir a trabajar y nadie me prohibió el paso. Bueno, Sacha Botero. Para hablar de los insólitos nombres de la Sputnik Argentina que rondaron alrededor de las redes sociales, se trata de que los usuarios han puesto unos nombres bastante llamativos. Por ejemplo, han propuesto el nombre Evita COVID, Cristina Putnik, después Putin K, es muy bueno. Tenés a Sputnik K, Cristina, la Peronia, la Yegua, etc. También referencias a Diego Maradona, Maradonovsky, Maradutnik. Me encanta la Maradona. Vacunadona también. Pero en realidad, sin embargo, más allá de los chistes de la gente en las redes sociales, el nombre va a ser Sputnik Vida, y Vida es en siglas porque quiere decir vacuna de inmunización para el desarrollo argentino. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien. Hay que ponerle la foto, diría un amigo mío, hay que ponerle la foto de Perón a caballo, en el caballo sí. Pinto ese que tenía blanco. Totalmente. Tirita a los gorilas para que se mueran de bronca. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida, que va a ser, no queda otra. Nos avisa Darío Genovese, admitan a Herencia, la pesada. ¿Cómo le va a Herencia? Ay, no. Se va. Ah, bueno, ah. Volvió la bola, la puta que me cae. Bueno, la puta. Mirá qué casualidad, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos en el piso? ¿4 o 5, como en las marchas? Son, exactamente. Claro. Basta, basta, pare con ese quilombo de olla. Sí, ese, la cacerola. Encima es una S. No parece amo, una cacerola. Sí, de es pobre. Una S. Es tan divina, es tan divina mi olla. Me encanta. Las minorías le gustan. Pida prestada alguna, a su amo. Empleada doméstica una olla de lata. Cristina, sí. Presa ya. Cristina, con un cuchillo le pega. Sí, con un cuchillo le pega. No, ni siquiera una. Basta, deja de estar con coherencia. ¿Qué le pasa? Cristina, presa ya. Más golpista imposible. Nos están cagando. Sí. ¿Cómo ganamos el fallo por las clases, querido Larreta? ¿Cuánta razón tiene? No, no, la justicia. Yo te vi en Córdoba. A favor nuestra. Pero a favor nuestra está la justicia. Sí, la de Buenos Aires. A favor nuestro está. Obvio, si son todos parientes del PRO. Claro. Sí, a favor nuestro está, ¿viste? Pero la yo sabía que la justicia, porque nosotros siempre apostamos a la independencia de poderes. Nadie ha manejado la pandemia como la reta. Nadie. Por nadie, suerte. Nadie. Por suerte, sí. La rata. Miren que ustedes tienen unas políticas sanitarias cuestionables. ¿Nosotros por Dios, quién? Son de estas políticas. Ustedes, los, sí. No sé cómo decirle, los caca, los peronchos, oh, los. La puta que ustedes, los todos claro. Estos zurdos hippies. Señora. Zurdos hippies. ¿Se enteró de que vamos a producir un? ¿Usted se enteró de que vamos a producir una vacuna acá? Mira, indignada estoy con eso, porque hay que decir la verdad que el laboratorio es privado, no es un laboratorio sí. Estatal. Es un laboratorio. ¿Sabe quién lo inauguró? Es un laboratorio privado. No. Escucha lo que te pregunta Victoria, Herencia. ¿Quién inauguró el laboratorio ese? No me interesa, no me interesa. Ah, sí sabe, ¿no? Empieza con siempre y termina con Tina. Siempre que pueden le dan un mordisco al sector privado y ahora no reconocen que el laboratorio es un laboratorio privado, no es estatal. Sí. Se vienen a querer hacer que la vacuna es del Estado argentino. Lo inauguró mentira, la compañera no le doctora Cristina Fernández de Kirchner. Sí, doctora del choreo, doctora sí. Del choreo. Un día le voy a invitar a un. Tenemos un oyente nosotros, un amigo mío que tiene un quincho en un quillo. Que se llama doctora Fernanda Cristina de Kirchner, el quincho. Ay, por Dios, le ha puesto doctora. Debe descomponer la comida. ¿Sabe cómo se llamaba? La comida, seguro. Hace 4 años, porque primero se llamaba así. Después cachorros, cuando cachorros. Ganó, cuando ganó Maggi le puso renga, culé la puta. No, no te puedo explicar. Cachorros así le puso. ¿Por qué no cachorro. Hablan? ¿Cachorro dijo? Sí, cachorro. ¿Por Menéndez? ¿Por qué no hablan? Sí. ¿Por qué no hablan del fracaso de la campaña de las vacunas? ¿Qué fracaso? ¿Me estás hablando? 8 millones de vacunas han llegado al país. ¿Pero de qué está hablando? No es bola. Fracaso de la vacuna. No, escuche, no solo vamos a producir la Sputnik en vida, sino que también se está desarrollando la vacuna íntegramente argentina. Un laboratorio privado, díganlo. Es fea. No, ¿sabe no, qué? No. Usted es fea, porque yo vi la producción de fotos que ya va siquiera, la gente. Ni siquiera se puede. Es fea. Uno una garca, sale con el diario Clarín en la mano. Y una bandera del PRO vi que tenía en la mano. Es un fracaso la vacunación. La gente no se puede inscribir. Hay listas truchas, listas desactualizadas. Sí, las listas truchas son en la ciudad de Buenos Aires. Sí, casualmente. Detalle que no me está diciendo. ¿Tiene algo para agregar o ha venido a bardear como siempre con esa maldita olla? Claro. De ese? No, me voy. Se va a acabar. Seguro que se va a acabar. Argenzuela. Chao, Argenzuela. Chao, saludo a Susana Jiménez. Chao.

prendí la radio, como en un ritual pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar, explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé. Soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegril. Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura, como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Habíamos prometido la presencia de Carlos Iglesias, quien es el conductor de la mañana, de la primera mañana de la FM Providencia. Es la frecuencia 104.5 en la banda de frecuencia modulada, muy escuchada en la zona sur de nuestra ciudad, porque está ubicada, como habíamos adelantado, en el Cotolengo Don Orione, y la particularidad, o puntualmente conocimos el programa, Carlos concretamente, y a su programa Juntos es Más Fácil, tal el nombre, porque, bueno, fue uno de los ganadores del Martín Fierro. Fueron dos programas nada más, este, el nuestro, y el de Carlos, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Me escuchás bien? Hola, muy buenas noches, Quique, te escucho perfectamente. Te saludo a vos, a toda tu audiencia, y también felicitaciones, bueno, a ustedes por el Martín Fierro. Los debemos un asado de los Martín Fierreros del 2019. Nos tenemos que juntar cuando pase. Muy buena idea. Muy buena idea. Bueno, Carlos, recordamos que nuestro programa tiene como lema, como eslogan, Radio Nuestra que estás en el cielo, tal el nombre, un homenaje a la radio. Por esto, porque normalmente potenciamos, referimos, mencionamos, comentamos sobre distintos programas radiales que nos gustan y fundamentalmente los que no nos gustan también. Es decir, hablamos de la radio, que es nuestra pasión. Es más, estamos construyendo un material futuro con notas que tienen que ver con la radio y esta pasión, ¿no?, que tenemos desde distintos lugares. En ese marco, tu programa, Juntos es Más Fácil, como decimos, la primera mañana, En el rubro servicio, este es el rubro por el cual el programa ganó el Martín Fierro. ¿Por qué de servicio, Carlos? Sí, bueno, dentro de la terna que participamos, los programas de servicio, justamente que al proyecto que llevamos adelante nos puso muy contento este premio que incentiva para seguir adelante, porque es el servicio de un medio de comunicación hacia los oyentes. Son los programas que tienen una estructura donde a través del micrófono bueno, se brinda un determinado servicio, información, la participación gente en el estudio o a través de los diferentes mensajes, y bueno, nos puso muy contentos, y bueno, está interesante la pregunta que haces, para que no quede como que la radio del Cotolengo es el servicio que le brinda a esa persona con discapacidad. Correcto. Todo lo contrario, es dentro de la estructura que tiene el programa, estas personas con discapacidad brindan un servicio a sus oyentes. Uh-huh. Recordame brevemente, en el marco, por supuesto, de la institución a la cual perteneces, no es que venís a hacer radio de afuera, sino que sos, entiendo, uno de los responsables del área de comunicación de esta institución que brinda, sin ninguna duda, un gran servicio y fundamentalmente apoyo a las personas discapacitadas o con capacidades diferentes. Tampoco sé muy bien cómo referirme, porque viste que a veces te cuestionan el término, pero que sin ninguna duda todos sabemos qué es el Cotolengo Don Oriente. Pero contame un poco lo que es la fundación y tu función en ella. La obra de Don Orión es una institución civil sin fines de lucro, es una institución religiosa creada por un sacerdote, San Luis Orione, un sacerdote italiano que viajó a la Argentina en tres viajes y bueno, y extendió su obra de Italia a nuestro país como en otros países del planeta. Y justamente en este año 2021 se cumplen 100 años de cuando San Luis Orione puso sus pies aquí en tierras argentinas. Bueno. Y bueno, esta obra trabaja en diferentes áreas, que es la educación, la evangelización y el trabajo con la discapacidad. En el caso del Cotolengo de Córdoba, dentro del predio está la parroquia, el colegio y el Cotolengo. Todo forma parte de la misma obra, sí. Pero cada sector es independiente del otro. Ajá. La escuela funciona como una escuela privada, la parroquia con su sacerdote y sus fieles, y en el caso del Cotolengo, el trabajo específico de la atención de personas con diversas discapacidades. Bien, vos sos miembro de integrante de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, ¿pertenecés a la institución? Sí, bueno, yo trabajo, soy uh-huh. empleado de la obra de Don Orione. En mayo van a ser 33 años, estoy en la institución, y bueno, y en el caso específico de la radio, que me toca con alegría llevar adelante el proyecto de FM Provincia de Córdoba, que forma parte del área de comunicación que tiene la casa de Don Orione en la ciudad de Córdoba. Proyecto que se presentó en el 2007, donde estaba surgiendo la nueva ley de radiodifusión, y ahí teníamos la posibilidad de presentarnos en un censo. Claro. Y desde esa área de comunicación a las autoridades le presentamos la inquietud de que el Cotolengo contara con su radio para que, bueno, dar este espacio a personas con diferentes tipos de discapacidad y fundamentalmente que sea un nexo allí más en la zona sur de la ciudad, claro, de Córdoba. Claro. Sin ninguna duda lo es. Además es una radio que está insertada y compite, entre comillas, con las demás emisoras de la zona sur. Somos nosotros de la UTN, también de la zona sur, y conocemos eso, o por lo menos yo, que soy un apasionado de la radio, y tiene sintonía, Providencia, tal cual otras radios, ¿no? Eso es muy lindo. A mí lo que me gustó, Carlos, quiero destacarlo, cuando nos comunicamos por primera vez, que yo, bueno, llamé a la radio, pedí tu número, pues me dijiste, mira, nosotros hacemos un programa, pero no desde la lástima, y eso me gustó muy mucho. que me dijeras eso, porque yo ya lo sabía esto. Hay un amigo común, bueno, que por lo menos siempre lo invitan, el humorista Adrián Gómez, del cual soy muy amigo y con el cual he hecho radio, y tiene mucho cariño por ustedes, ahí por la fundación. Y me acuerdo que me dijo lo mismo. El laburo que hace la radio es eso. Y vos me lo sintetizaste. Mira, no es desde la lástima. Y qué lindo que es eso, ¿no? De que lo hayas explicitado y que lo lleves adelante, porque vos sos el realizador día a día, de lunes a viernes, de eso, ¿no? Sí, justamente cuando nació este proyecto y que vos haces referencia el tema este de la competencia, qué complejo, sí, porque es todo un aprendizaje, claro, ustedes lo deben vivir desde la UTN, uh-huh, de que el oyente, inclusive nosotros decimos, porque nuestra radio forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, no, claro, alentamos al, claro, oyente que deje de escuchar, claro, otros medios de comunicación, pero que se identifique con sus propios, totalmente, medios. Claro, como corresponde al concepto de radio comunitaria. Están en la zona. Claro. Claro, porque como muy bien decís vos, en los grandes medios de comunicación el tema de la discapacidad prácticamente no tiene agenda. Sí, claro. Y cuando tiene agenda es desde el lado de la pena, sí, o desde el lado de héroes. Claro. Y no desde el lugar de personas. Perfecto, eso me encantó. Y cuando nació el proyecto, y por ejemplo el programa que me toca conducir a mí, es un programa típico de la mañana. Claro. Con información, con el marco, con la participación, claro, de gente, con las realidades del día a día, y de toda esa estructura participan las personas con diversas discapacidades, y en lo posible hacer un trabajo profesional para que el oyente perciba eso. Muy bien. Y que no sintonice la radio desde un lugar, bueno, voy a hacer una obra de bien, claro, voy a estar, claro, escuchando la radio, voy a mandar un mensaje, sí, sino, sí, que escuchen la radio porque les interesa y también que nos exijan para, claro, hacer mejor las cosas. Cause we've been missing. por ello te queremos agradecer, homenajear, compartir la alegría de ser, además, los únicos dos programas que ganamos el Martín Fierro 2019, nosotros en el rubro humor, no sé por qué, porque, bueno, es un programa con humor, como decimos siempre, no es un programa de humor, no somos humoristas, y también es un gusto en la tierra del humor haber ganado el Martín Fierro, el programa humorístico. Pero me llamó, así hubiera sido otro rubro, por supuesto, por ahí te hubiera llamado, porque, como te digo, potenciamos todo lo que sea bueno de la radio o particular, y en ese marco aparece tu programa. Pero además, me contaste eso, me gustó mucho, lo he escuchado el programa desde que nos contactamos por primera vez, me gusta mucho, lo vamos a recomendar, por supuesto. ¿A qué hora comienza en la mañana de lunes a viernes, Carlos? Arrancamos a la hora 9. Sí. Ahora hasta la hora 11, porque estoy transmitiendo desde mi hogar por el tema de la pandemia. Cuando voy una vez a la semana a la radio, sí, llega hasta la hora 12. Claro. Y bueno, la radio transmite las 24 horas con una programación que va desde un espacio al deporte, un programa de género, un programa de interés general, un espacio para los jóvenes, que alguno de esos programas, con todo un protocolo específico para la radio, sumado al protocolo del Cotolengo, en estas semanas, algunos de los programas se han incorporado al micrófono. Pero durante la pandemia, la radio no dejó de transmitir y fue un desafío más que nos puso para, bueno, mantener el proyecto y, como decís vos, poderlo sostener dentro. Calculá que la radio de la UTN, la nuestra, como Radio Sur, están dentro, bueno, de todo lo que es el casco de la ciudad de Córdoba, con medios, con un gran marketing, bueno, con todo lo que vos ya sabés con tu experiencia a lo largo de 35 años. Y bueno, y este desafío que nos puso la pandemia, y bueno, hemos encontrado la forma para seguir transmitiendo desde donde nos encontremos. Por supuesto, bueno. Entonces, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, más o menos hasta el mediodía, por FM Providencia 104.5, la FM del querido y valorado Cotolengo Don Orione. Juntos es más fácil, el programa que conduce Carlos Iglesias, ganador del Martín Fierro en el rubro Servicio, ganador 2019 por estas cosas locas de la pandemia. Recién ahora lo recibimos el 17 de enero. ¿Cómo fue? Contanos. Realmente fue una alegría de lo que fue la terna. Sí. Después lo que fue la transmisión internamente. Sí. Yo no esperaba que lo ganáramos, porque de los dos programas con los cuales competíamos, uno ya era la tercer terna que tenía. Entonces yo digo, bueno. Ya, le tocan esta, claro. Y bueno, y realmente fue muy motivador, y te comento que en ese, bueno, como les pasó a ustedes, nos quedamos sorprendidos primero de la cantidad de gente que estaba conectado viendo la transmisión. Sí. Y bueno, también para Aptra, que fue una experiencia también nueva, para ellos quedaron sorprendidos con el tema de la transmisión del streaming. Claro. Pero fue muy emocionante porque en el momento que se nos nombró como ganadores, que te entre un mensajito de un familiar, de una de las personas con discapacidad que participa ante el micrófono, o de un oyente que nos suele acompañar, del doctor Miguel Rodríguez Villafani, que nos acompaña legalmente con todo lo que implica llevar adelante un medio de comunicación, fue muy emotivo eso. Pero claro. Fue muy emotivo, que más allá de este premio, que en ese momento te hayan acompañado los familiares de los residentes, emocionados. Al día siguiente, los que viven en el Cotolengo, con los audios y felices, dentro del proyecto yo me saco el sombrero, como digo siempre, porque tengo que aprender mucho. En el día a día uno aprende, de como me gusta decirle a mí, de nuestros muchachos y chicas, porque son los que, inclusive internamente en la radio, cuando nació el proyecto, no fue con la idea de imponerlo. Sí. Dentro de la institución cada uno tiene la libertad de escuchar la radio que quiere. Uh-huh. pero los que se han identificado netamente con la radio son nuestros muchachos y chicas, escuchándola, participando desde los sectores del Cotolengo, y los que participan ante el micrófono de la radio. Qué bueno. Es una gran satisfacción, como vos, Quique, que, bueno, 35 años haciendo radio desde lugares que, digamos, no son conocidos popularmente, claro, pero desde esos lugares, sí, donde uno realmente le está dando el servicio que un medio de comunicación le tiene que dar, en el caso específico de una radio, a los oyentes. Y yo, bueno, también me saco el sombrero con vos por esta continuidad, esta perseverancia, porque los que aman realmente la comunicación, como sí, vos, y que realmente le dan importancia, cualquier micrófono es importante. Por supuesto. No por solo supuesto el micrófono que te da chapa. No, claro, si fuera por chapa estaríamos en otro lado. Claro. Bueno, eso es algo para claro destacar. Eso es algo para destacar. Somos dos medios, creo que es la primera vez que un medio universitario de la Universidad Tecnológica, no de la Universidad Nacional de Córdoba, gana un Martín Fierro, y es la primera vez que una institución tan cara a los afectos de la gente como el Cotolengo de Noriene con su radio, gana un premio. Somos los únicos dos que hemos sido ganadores en este caso, y bueno, la verdad es que no nos llovieron las notas, ni un comentario siquiera de nadie con esta particularidad. Pero bueno, como está en el marco de lo que vos decís, esto lo hacemos por amor, no lo hacemos por la chapa, lo hacemos porque amamos la comunicación. Es así de simple. Carlos, nos debemos un asadazo, que espero que me invites a la zona de Unquillo, porque yo vivo en San Vicente. No es lo mismo comer un asado en San Vicente que en la zona de la Sierra, Río Ceballos, por ahí está. Claro. ¿No? Claro, yo vivo en Río Ceballos. Claro, claro, bueno, ahí en la zona. Ahí va a ser el asadito. En Río Ceballos. Bueno. ¿Viste el eslogan? Sí. El eslogan de Río Ceballos es Río Ceballos, corazón de las sierras chicas. Claro. Y claro, bueno, con el corazón te vamos a esperar acá en nuestro hogar. Bueno. Me encantaría seguir pero claro, charlando. Claro, esta es la idea, que sigamos comunicados, que sea un punto de partida, como corresponde a dos que aman la radio sin chapa. Bueno, Quique, un gran abrazo. Gran abrazo, Carlos Iglesias, FM Providencia, 104.5, la radio del Cotolengo de Honorione, otro de los ganadores del Martín Fierro 2019. Un abrazo, hasta siempre, Carlos. Abrazo grande. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Por una hora más somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, en el 94.3 MHz de la banda de frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Tecnológica. Lo que pasaba era la nota que le realizáramos, y le agradecemos a este colega Carlos Iglesias, que es el titular de la radio en el Cotolengo Don Orione. Estamos hablando de FM Providencia, además de integrante del área de comunicación de esa institución que brinda tan noble servicio a la comunidad. Me encanta esta propuesta de hacer radio, no desde la lástima, como dice él, como hablamos fuera del micrófono, sino desde la inclusión realizada por las personas residentes, por las personas ambulantes, que también se atienden ahí en esa gran fundación que es la obra de Don Orione, que cumple esta función social en todo el país, que están festejando también un aniversario. Bueno, felicitaciones. tenemos pendiente el asadito, todo el equipo, ¿eh? Vamos a ir a comer a la casa de este Carlos Iglesias para seguir hablando de Martín Fierro, que no tenemos. Vamos a envidiar su Martín Fierro, lo vamos a tocar a ver cómo sería el que nosotros... Que lo preste un rato. Claro, que no lo preste. Kirchnerista, eso dicen, yo no soy kirchnerista, pero eso no soy nada. Pero lo que sí soy seguro que no soy es miembro de Don Gato y su pandilla. Bueno, así que nos han invitado a comer un asado. Muchas gracias por la nota a la gente de FM Providencia. Se la recomendamos a la primera mañana en esta emisora ubicada aquí en el sur de la ciudad de Córdoba. Fue la nota central en el marco de potenciar, de homenajear, de referenciar los distintos y buenos programas o propuestas o espacios radiales de nuestro medio, que son escasos, pero que los hay, ¿eh? Gente que trabaja desde la pasión y no desde el sentido comercial de la radio hecha para ganar plata. Nuestra pasión pasa por otro lado, pasa por la radio un poco más centrada en los contenidos, por supuesto también en la forma y respetando otros tipos de comunicación que no son la exclusivamente comercial. Así que muchas gracias por la nota e información con Victoria Granero. Sí, así es, porque el pasado 22 de abril fue el Día Internacional de la Tierra, razón por la cual Alberto Fernández, nuestro presidente, participó de la cumbre de líderes sobre el clima. Fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en la misma estuvieron debatiendo acerca del compromiso necesario para revertir la situación del cambio climático. Bueno, estuvieron debatiendo sobre cómo hacer acciones precisas sobre cómo revertir este cambio climático que tanto daño le está haciendo al planeta en el cual vivimos. La nota que referíamos, que por supuesto, como decíamos, intenta ponderar la radio como siempre, como objetivo central de nuestro programa, estuvo musicalizada con temas relativos, inherentes, pertinentes, que hablan de la radio, como este clásico de Tabaré Cardoso, interpretado autor e intérprete junto, en este caso, a la murga Agarrate Catalina, de esta maravilla que es el tipo de la radio, y Radio Gaga de Queen, que también potencia, homenajea a la radio. Cuando alguna vez empezó a tener mucho impacto, fue un furor, fueron furor los videos a través especialmente de la cadena MTV, el grupo británico Queen dio a conocer Radio Gaga, que en un principio le cuento, se llamaba Radio Caca o Caca. Sí, y justamente para no caer en cuestiones que tengan que ver con el doble sentido, le puso Radio Gaga, que le cuento que además da origen, no sé si saben, a Lady Gaga, la cantante pop, es a partir de este tema de Queen. Música pertinente, pensada, como todo lo que hacemos en este programa, así nos va, así nos castigan por pensar y decir cosas que no dice nadie, pero esa es la música que utilizábamos, esta es la música con la que musicalizamos el bloque que sonó recientemente. Sacha Botero. Bueno, ya que no nos vamos a callar alrededor de lo del Martín Fierro, como dice Quique, vamos a hablar de un blooper de la reta que es... Hablaba con Quique en la semana y le digo, ojalá que sea un blooper, que sea una equivocación y no que sea una realidad. Sí, yo quiero pensar... ¿Por qué? Que una equivocación. ¿Por qué? Porque en comunicación con Canal 9 cometió el error de confundir la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al decir que la Nación debía acatar las órdenes de su municipio. Esto ocurrió luego que hablen de las decisiones aquí en Córdoba. Es por eso que vamos a escuchar el audio de este blooper del intendente de la Ciudad de Buenos Aires. No, pero la justicia de Córdoba regirá lo que tiene que hacer el gobierno de Córdoba. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional lo rige la justicia de la ciudad. Y yo cumplo con los fallos de la justicia de la ciudad como corresponde. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntas de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Tomen vino y hay puchero. Negro chico aspira poxirrán. Comenzamos a despedirnos. ¿Por qué hablo en plural? Porque quien les habla aquí, que Zapata, junto a Sacha Botero, junto a Victoria Granero, junto a Macarena Jerez Guerrero, junto a Pola Alaván, junto a Vanessa Ríos, Guadalupe Zapata, Darío Genovese, la Charo González Torres y el unicornio de la suerte. Claro, obviamente. Junto a Pugliese, como siempre. Nuestro querido Osvaldo Pugliese, que nos da suerte, tanta suerte nos da que no nos da el Martín Fierro. Bueno, vamos a decir que la producción que realizó arroba Vanessa Ríos PH, atente con este, si usted necesita servicios de fotografía profesional, lo que son book, eventos y todo tipo de producciones que tienen que ver con la fotografía, no solamente con los sociales, que además hace muchos sociales, nuestra productora Vanessa Ríos fue la encargada de realizar en la semana una producción con todos nuestros personajes, al menos los 5. Ojo que hay varios, y atenti a los que están pidiendo la vuelta de Mario Pereira. Yo le dije, che, lo dejamos de hacer a María Pereira, la versión femenina de María Pereira, cuando falleció, claro, por una cuestión de respeto. Y sí, el otro día un oyente me dijo, pero podría venir desde el más allá. Y le digo, bueno, no, pero María Pereira no se ha muerto. Claro. Así que estamos en eso, guarda, que no sé, lo piden mucho a María Pereira, no sé por qué. Bueno, pero fue una producción que realizó Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata en cuanto al vestuario. Se pusieron ahí las chicas un día. Lo estuvieron esperando a usted, Sacha Botero, lo chamulló todo el día. Las minas estaban sí. todas esperándolo a usted y usted se andaba haciendo el novio por ahí a la tarde en por no, los, no. los bares de Nueva Pasa Colombia. Y se me pasó la hora. No. ¿Viste? Ah, no, sí, no, claro. No. Se hace el latín. No quiero decir. Dale, dale. Arroba Vanessa Ríos PH. Nuestra productora Vanessa Ríos. Muchas gracias por esta producción que ha hecho. Ya la van a ver a las chicas, la van a ver a Carolina a la Rolinga, va a estar Herencia a la Pesada, Fanny, la fanática de todo, con Fanita, la hermanita, va a estar sí. en los nuevos personajes de Pola Alaván, Clarita, la rezongona vecina de Alberdi, y también Pancha Amor, con una producción espectacular de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. Próximamente en nuestras redes, fundamentalmente en Instagram. Y dije, comenzamos a despedirnos porque estamos en el último bloque de nuestro programa con algo más de información ya en el estribo. Victoria Granel. Sí, es de Juntos por el Cambio que aceptó aplazar las PASO y las generales. Tras muchos tironeos internos, la alianza opositora aceptó la propuesta del gobierno nacional para posponer el cronograma electoral. Se votará el 12 de septiembre y el 14 de noviembre respectivamente. La reorganización del calendario electoral permitirá que al momento de concurrir a las urnas ya haya un mayor porcentaje de población vacunada en contra del coronavirus, lo cual reducirá parcialmente el riesgo epidemiológico en una jornada que va a haber mucha movilización y va a haber mucha presencialidad de los ciudadanos en estos centros de votación. Eso es una de las noticias, y la otra es, la verdad que es más triste, porque el fin de semana pasado falleció el ministro argentino de Transporte, Mario Meoni, en un accidente de tránsito. La verdad que tristísimas las noticias, y le mandamos condolencias a su familia, a sus allegados. Recién nuestro compañero Sacha Botero presentaba esta nota que tiene que ver con este blooper del jefe de gobierno de sí. la ciudad de Buenos sí. Aires. La rata, le dicen los muchachos. No, no es así. La reta. Hay otro meme que anda dando vuelta que dice: la única clase que le interesa sí. a la reta es la clase alta. Sí. También he visto sí. uno que hay un nene con la reta en un pizarrón y le escribe el nene: pelado amigo de la yuta. Sí. Bueno, a propósito de eso, luego del audio con el blooper del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, escuchamos a Los Espíritus y este temazo. Bueno, fue la vuelta de Los Espíritus, ¿no? Habían sí. tenido algunos problemas ahí, de cuestionamientos, de acoso, ese tipo de cosas. Espero que se haya solucionado todo eso. Es realmente una muy buena banda en lo artístico. Llegamos con la agenda musical aquí en la ciudad de Córdoba, porque el viernes 7 de mayo ya se confirmó Junior 25 y Amigos se presentan en XL Abasto. Muchos dirán, ¿quién es Junior 25? Bueno, es el cantante y guitarrista de La 25, que por momento, dentro de estas condiciones de las que propone la pandemia, se presenta él y sus amigos con algunos integrantes de la banda. Va a ser en XL Abasto, como decíamos, viernes 7 de mayo, en Boulevard Las Heras 124, a partir de las 21 horas. Las entradas están a la venta en Octubre Rockería o en xlabasto.com.ar. El 8 de mayo, o sea, el otro día, el sábado 8 de mayo, Divididos en el Quality Espacio a partir de las 21:30. Las entradas están disponibles en qualityespacio.com. Y por último, también el 8 de mayo, Epicentro y su tremendo tributo a La Renga a partir de las 23 horas en Studio Theater. No sé si lo digo bien, Vicky, ¿es Theater? Sí, sí, está perfecto. ¿Viste? Está algo bien dicho. Anticipás, anticipás a la venta en alpogo.com. Nuestra profesora particular de inglés, ¿no? Se sí, la Vicky. Excelente, tiene 10. Nos salva, ¿viste? Ahí en Boulevard Ilía, casi aquí en la Independencia, yo paso sí. y paso, hay una morocha que atiende Casa Limpia, esta casa de artículos de limpieza para el hogar, para su auto, mascotas, que nos acompañan en este tramo del programa, en realidad en todo el programa y en nuestras redes sociales. Che, yo no sé qué hace el paso, no me da 5 de bola, vos sabés que está con el celular todo el día agachada, yo no sé qué hace esa chica, cómo atiende ahí. Y yo paso, le hago la pasadita, ya no estoy para hacerle la pasadita a nadie, pero no me da ni 5 bolas. Te hace el que espera el bondi. Sí, Sí, no hay parada ahí, viste, yo. Pero bueno, me quedo esperando el interurbano, qué sé yo. Ténganse ahí a Casa Limpia en Boulevard Ilía, casi esquina Independencia, atención de primera, en todo lo que tiene que ver con artículos de limpieza. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Como siempre en la despedida nos avisan que ya está conectada Carolina La Rolinga. ¿Cómo estás, Caro, querida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda la gente, loco? Buenas noches acá. Ya qué linda, Caro. Temprano para lo que nos gusta la noche. Sí, sí. ¿Te gusta? La foto que han hecho me encantó, salís linda, salís. Sí, me invitaron ahí, me tomé una birrita con la piba, ¿sí? Loco, una genia, loco. Sí. Acá, sí. La piba que hace fotografía, loco, sí. La Vane. Una crack. Divina. Es una divina. Es una divina. Que la llamen, que la chabona, que claro. La chabona tiene todo, loco. Tiene, claro. Aparte la apuesta fue luz, el cabo. No, sí, todo. Me habían dicho ahí que lo esperaban al Sacha, que no fue nunca. ¿Puede ser, cierto, Carolina? Sí, loco, sí. Sí. Perdón. Para conocerlo, perdón. Con la birra y no sé dónde andaba gateando. No. Estaba jugando al Bob Marley en Brujas. No, ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué? A mí me dijeron qué cosa, que tiene novia Sacha. No, no sé si, sí. Oh, sí, loco. Sí. A mí me desmiento totalmente. Cago, Carolina. Me tiraron esa la piba en la juntada, loco. Carolina, me dijeron, no, tiene novia. Y yo esperé que me quedé ahí. Claro. Hasta, viste, me emparejé el flequillo, loco. Claro. Ahí estaba, para el pibe. Estaba todo armado, las pibas se iban a hacer un momento, viste, Pola, la Vicky, Guada. La van, che, vamos, chicas, sí, vamos. Y quedaba el Sacha ahí, tiene menos años. No, que a veces hay que hacer algo. No, loco, no, qué desilusión. Estaba todo se me pasó. Se me pasó. Pero corazón, a veces loco. Cosas no se tienen que pasar. Que no sé cómo, pero me llegó un mensaje el otro día y me invitaron a lo de Roque, que es precisamente Caro. No sé cómo consiguió mi número, pero me llegó la invitación, así que la estoy analizando. Hola, porque que lo parece. Bueno, no, porque. Claro. Nunca fui a lo de Rock, entonces ir tengo que ir. Bueno, que se cope hoy, que se deje de analizar tanto, no es filosofía. Sí, taurino tenés que ser. Claro, ajá, palo de hay que hacer bien las cosas. No, qué bien, hay que hacer mal. Que me tire una buena noticia y que se cope hoy. Claro, son mentiras, eso que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de cualquier forma. Pues, sí. Depende cómo sale a Boca. Si gana, vamos. ¡Oh, la puta tiene mal contestado! Claro. ¡Vamos, que gana Boquita! Bueno, Carolina, no tiene suerte en el amor tampoco. Bueno, pero... loco. Sí, pero cuénteme, ¿cómo le ha ido? ¿Sí? ¿Todo bien, lindo? Loco, bien. No hay mucho para decir, loco. No, no me digas. Está media, no. No. La... Sí, no. Y está como de caída. Sí. Me gusta el apodo de la rata. Sí, ¿le gustó la rata? Es muy bueno, la sí, rata. Sí. A tener valores, ¿no? Porque después dicen que los códigos, y no es así ningún código, sí. Loco. La gente de la calle tiene valores, loco. Sí, señor. El respeto, la amistad, sí. Loco. Sí. La educación. La vi ahí en la foto tomando cervecita, así que la pasó linda en la sesión. Bueno, menos mal. Estuvo mortal, loco. Sí. Bueno, encanen al gato Macri, sí. Justicia para Callejero, bueno. Y vienen al Piti Álvarez, para de matarnos, consigna. Loco, ni una menos. Muy bien, muy bien. Ahí me va, dice, les traje un temazo. Eso me dice Darío, que no ves por privada, que le ha pedido, ¿qué tema es? No veo. El día que apagaron la luz. Ah, que el día que apagaron la luz, qué temazo. En vivo, la versión en vivo, ya está sonando. Bueno, Carolina, te despedimos. Caso, loco. Vamos para arriba, pum para arriba, pum para arriba. Vamos, que te queremos, vamos para arriba. Que te queremos. Vamos mucho. Arriba. Cuídense. Buena vida, loco. Cuídense, buena semana para todos. Recuerden, estamos en el pico de la pandemia. Quédense en su casa si pueden. No salga de noche, especialmente los jóvenes, ustedes que son jóvenes. Ese mensaje es el que necesitamos. Digo ustedes, sí, cuidémonos. Cuidémonos. Chicos, totalmente. La cita va a ser el lunes próximo, desde las 20 horas hasta las 23, por 94.3, la radio de la Universidad Tecnológica. Charly García en la despedida. Chao, buena semana. Chao, hasta la próxima. Chao.